el dios abandona a Antonio. Que ningún otro entusiasmo sino por la virtud y el arte brille en mis ojos, y que dueño de él yo me regocije con lira, baile y canto, y goce un corazón honrado en compañía de los hombres de bien. Teognis. Cuando de pronto a medianoche oigas esa música que entierra tu fortuna, y más allá de las murallas las enseñas de Octavio, el acre olor de los conquistadores, pide a tu esclava más vino. Mira esa copa donde mañana él beberá, la ciudad que ha de glorificar su paso como antes el tuyo, el mar y los desiertos a los que rendirás tu espada y tus legiones. Bebe sereno, y mientras noche y alba se disputan su reino, encomiéndate a cuanto has tenido. Acepta, no desees otra estela que los días por el amor ennoblecido, el tesoro fundado en la memoria de haber vivido así.